soy como soy, sin razón me desprecias. Porque vivo entre gente que dices que no es de tu altura. No me dejas cantar en tu reja como otros te cantan, ni me dejas gritar que te quiero con honda ternura. Porque soy como soy, se me va tu cariño. Porque no hice dinero en el mundo, me están derrotando. Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo, pero sé que en el fondo de tu alma estás adorando. Yo no puedo pensar que tu amor se me acabe. Ni el dinero, ni nadie podrán separarnos. Hay recuerdos que nunca se borran y así son los nuestros. A poder olvidar tantas cosas tendrían que matarnos. De veras te vas, me lo dices de frente. Si me piensas mandar una carta, mejor ni la escribas. Este adiós, corazón, te lo exijo mirando tu cara. Y si ya no hay amor en tus ojos, me voy de tu vida.